y sombría, una edad decadente, catastrófica, angustiante. No todo está perdido, dice Sigo, en esta edad. Pero en el entanto, la amistad de los héroes, en esta edad, es la síntoma, en esta edad, digo, que Sigo llama. Uno de los síntomas inequívocos del carácter decadente, del carácter de hierro, es que los elementos se descomponen y se rebelan contra su dueño, no quieren servir. Por ejemplo, el micrófono. Pero el Sigo dice algo más también que nos puede servir para introducirnos al tema. Es tan grande el error y tan fatal la corrupción de estos tiempos férreos que la diosa de la memoria, Némesis, se retira. Porque ya no hay nada egregio que recordar, ya no hay nada digno de ser recordado. Pero del brazo de Némesis, y a esto queríamos llegar, se va Aidos, la divinidad del pudor, la diosa que representa la pureza, la decencia y la honestidad. Aidos se marcha junto con Némesis. En estos tiempos que estamos viviendo, la simbología alegórica de Hesíodo puede servirnos para darnos una primera enseñanza. Si no queremos que la memoria se retire humillada y que la acompañe en su fuga, el pudor, la decencia, la honestidad, la virginidad y la castidad, pues entonces, si no queremos que se marche, tenemos que recuperarla en nosotros mismos. Y recuperándola en nosotros mismos, recuperarla para la iglesia y recuperarla para la sociedad. Haremos entonces algunas reflexiones sobre lo que el pudor es y sobre lo que el pudor conlleva. Semánticamente, la palabra pudor significa vergüenza. Está asociada la palabra pudor a la palabra vergüenza. Pero la vergüenza, que es pudor, es la que quiere ocultar un bien de la exhibición pública. No es la vergüenza del sinvergüenza que oculta lo malo, que oculta el delito, sino la de aquel hombre que oculta un bien que quiere preservar y tutelar y custodiar, y por eso no lo exhibe, no lo manifiesta públicamente. El sentimiento del pudor está lleno de nobleza, precisamente porque el pudoroso oculta en defensa de su intimidad. Es el pudor una cierta reverencia interior, una reverencia para consigo mismo, una reverencia que significa no querer profanar el ser, ni aquello que habita en mi ser y que me hace criatura, hecho a imagen y a semejanza del Creador. La reverencia es siempre manifestación del respeto frente a la dignidad incanjeable del otro y de mí mismo, dignidad que me ha puesto Dios, gratuitamente. El pudor consiste entonces en la resistencia que opone la criatura a ser devorado por lo anónimo, por lo universal y por lo general. La pudicia se ordena así a la castidad, no como una virtud distinta de la castidad misma, sino como expresando el entorno mismo de la castidad. Y aquí entonces nuestra primera reflexión. Pero hagamos una segunda. El pudor tiene un origen antropológico, y este origen antropológico del pudor está en que el hombre no existe propiamente hablando en un solo plano. Es el hombre una especie de pontífice, un hacedor de puentes, alguien que puede ordenar un pasaje entre dos planos complementarios, el espíritu, el de la carne, el de la eternidad y el de la temporalidad. Y de esa experiencia pontifical que el hombre tiene, de esa capacidad, posibilidad y potencialidad de hacer de puente, brota el pudor, una cierta extrañeza que tiene el hombre, un cierto desconcierto de ese antagonismo que protagoniza. La carne tiene deseos contrarios al espíritu, dice el apóstol, y el que se enciende para la carne se oscurece para las ideas. Precisamente para que no exista ese conflicto, ese desequilibrio o esa inarmonía entre el cuerpo y las alas, entre el cuerpo y el alma, precisamente para que ese conflicto se resuelva y se ordene, existe el pudor, gran virtud olvidada. Y al mismo tiempo, el pudor como resolución de este conflicto explica el origen antropológico decir que está en la naturaleza humana tener pudor y poseer pudor y ejercitarlo y cultivarlo. Pero sin embargo hay, junto a este origen antropológico que no debemos olvidar, un origen teológico del pudor, porque su último fundamento está en la caída del hombre desde su estado de imagen y semejanza de Dios. Cuando en el libro del Génesis leemos, sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Es decir, que después del pecado el hombre siente vergüenza de sí mismo y siente vergüenza ante el Dios que lo está mirando. Por eso un filósofo como von Hildebrand pudo escribir, el pudor es la actitud de quien se detiene ante el umbral del misterio. Importante es la segunda conclusión a la que arribamos hablando del origen antropológico y teológico del pudor. El pudor, repetimos, es la actitud de quien se detiene ante el umbral del misterio. Porque el misterio es diafanidad, el misterio es lumbre, el misterio es todo lo contrario de lo que vulgarmente se entiende por misterio. El misterio no es el producto de las películas misteriosas. El misterio, paradójicamente, es diafanidad, visibilidad, luz, lumbre y perfecta contemplación de aquello que es y que no puede dejar de ser. Entonces, tenemos el pudor, lo cultivamos y lo ejercitamos también para poseer esta actitud que nos permite detenernos reverentes frente al misterio. Tercera reflexión. El pudor protege la vida en su faz puramente biológica, pero también el pudor protege al hombre en su faz espiritual, es decir, en lo que atañe al perfeccionamiento espiritual humano. En el primer aspecto, es decir, en cuanto a la seguridad biológica, es sabido que el pudor precisamente preserva la función sexual, pero en el segundo plano, tutelando el perfeccionamiento espiritual del hombre, el papel que el pudor cumple es el de cubrir la intimidad integral de la criatura. Y así no existiera en el hombre la función sexual activa, como de hecho en un momento o en un estado de la vida del hombre no existe la función sexual activa, igual que el hombre debe ser pudoroso precisamente porque sin el pudor no hay perfección espiritual. Pudor, reiteramos, es con natural al hombre. No lo tienen los ángeles, no lo necesitan. No lo tienen los animales, no lo practican, ni nadie va a reclamarle a un animal impudicia o ausencia de pudor o de templanza. Porque Santo Tomás dice bien que Dios a cada quien le exige lo que le da y proporcionalmente a lo que le da. No le va a exigir pudor a los animales, no le va a exigir pudor a los ángeles, pero nos va a exigir el pudor a nosotros. El hombre necesita, si es sano, y reclama, si es sano, el pudor, porque es esa unión sustancial de alma y cuerpo. Y en esa unión sustancial de alma y de cuerpo, el pudor obra como una alerta prudencial que protege ese tesoro íntimo del ser y nos va volviendo recatados y nos va volviendo discretos. La discreción y el recato son también virtudes olvidadas, pero virtudes conexas a esta gran virtud del pudor. Podríamos entonces sacar una tercera conclusión, que es la que estamos enunciando. Cuando el hombre pierde en esta vida el pudor, no es por haberse convertido en un ángel, aunque el salmista dice bien que el hombre es apenas menor que el ángel. Desdichadamente, la corrupción de lo mejor es la peor de todas, y cuando el hombre pierde el pudor es porque se ha degradado, se ha inferiorizado, convirtiéndose en un ser peor que los animales, puesto que a los animales, insisto, no se les va a reclamar el pudor. Pero si el hombre se animaliza, se bestializa, y su eje ya no es teológico, sino zoológico, pues entonces ese hombre animalizado sí será pasible de la santa ira de Dios. La impudicia será en ese hombre el fruto de su destemplanza. Cuarta reflexión. El pudor es natural al hombre, decíamos. No es consecuencia de la cultura ni es consecuencia de la civilización. Todos los pueblos de la tierra, mal que le pese al relativismo ayer denostado con justicia, iglesia y mal que le pese al historicismo y al culturalismo, todos los pueblos de la tierra, digo, han demostrado tener pudor y formas de pudor. De manera tal que el pudor se aparece ante nuestros ojos como un valor universal e innato. Aún variando las formas significantes de cada cultura, el pudor ha aparecido siempre. Exploradores ha habido, por ejemplo, y misioneros también, por cierto, que se han quejado en sus crónicas y en sus memorias del estado de promiscuidad propio del salvajismo. Esto es cierto. Hay infinidad de testimonios de misioneros y de exploradores que se quejan del patético estado de promiscuidad en el que vivían o en el que viven aún ciertos pueblos salvajes. Pero así todo, no hay que minimizar los testimonios de esos mismos misioneros y de esos mismos exploradores sobre la existencia de algún género de pudor, de algún vestigio de pudor, de alguna huella o remanente del pudor. Por ejemplo, en ciertas comunidades tribales y salvajes no se habla de temas sexuales delante de las mujeres. Los hombres evitan estas conversaciones. No se expresan los hombres y las mujeres el afecto recíproco en público y mucho menos antes del matrimonio. No se miran a los ojos antes de la primera noche sacramentalmente vivida y por supuesto no viven juntos, en algunos casos, en algunas tribus, hasta un mínimo de 3 días después de haber consumado la ceremonia nupcial o conyugal. Todos estos vestigios y datos sueltos que podríamos ir amontonando desparejamente nos dan la pauta de que existe efectivamente el pudor como un valor universal y como un valor innato. Es un valor incluso común a todos los hombres como una herencia preciosísima y persiste durante toda la vida del hombre. La pérdida del pudor es una anomalía. Siempre se entendió y siempre se intuyó que la reproducción de la vida en el hombre y todo lo que le atañe a la reproducción de la vida no solamente es un hecho biológico, sino que es también un hecho sacro. De manera tal que todo lo ligado a la reproducción de la vida, todo lo ligado a la prolongación de la especie, siempre ha sido cubierto por la dignidad del pudor, por el recato y por la discreción. Esto ha sido siempre así, repito, aún con sus vestigios, aún con sus huellas imperfectas. Esto ha sido siempre así, siempre, siempre, menos en esta época. Menos en esta época de salvajismo tecnológico en la cual se hace la befa y el escarnio deliberado y sistemático de todas las manifestaciones del pudor, aún de aquellas huellas o vestigios que parecen más lejanos. Quinta reflexión. El pudor no es una vergüenza mala, no es la vergüenza del sinvergüenza que decíamos antes. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, lo irán a hallar a fierro. Pero les debo aclarar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, nunca se vuelve a encontrar. Entonces no es el pudor vergüenza mala la que se siente al reconocer en sí la existencia de un pecado, de un valor inferior. Porque el valor o el bien que el pudor protege y que ve amenazado no es un valor inferior, por el contrario. Pero tampoco el pudor es coquetería. La persona coqueta busca estimular la pasión con alternativas de ceder y negar, de negar y ceder. El pudor solo niega mientras no está seguro de la sinceridad del otro. Por eso hay una diferencia entre la mujer coqueta y la mujer pudorosa, puesto que la coqueta en el momento en que baja los ojos no piensa sino en levantarlos sorpresivamente y ver el efecto que ha producido ese gesto. La pudorosa, en cambio, baja los ojos por humildad, sin pretender hacerse valer, se anonada. La coqueta está llena de vanidad y la casta está llena de modestia. Lo mismo cabría decir para el hombre, aquel personaje coriolano de la historia romana al que Shakespeare ha inmortalizado cuando se reencuentra con su esposa después de años de guerra. Le dice: este beso, esposa mía, te lo regreso y retorno como te lo di la noche previa a mi partida. desconfianza de la pureza al contacto con la impureza. No es propiamente inocencia, ya que la inocencia, y en buena hora sea ella defendida, es la confianza de la pureza que no conoce todavía la impureza. Una vieja coprita criolla nos retrata con ese saber intuitivo de los poetas todos estos conceptos un poco abstractos que estamos explicando. Es aquella copla en la que se relata el atropello gestual de un hombre que ha dado un beso a una mujer sin que la mujer lo consintiera. Y dice la copla: llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena, mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. La mujer, hablemos claro, le pegó, legítimamente lo golpeó, pero el hombre recapacita ante ese gesto pudoroso, castigo me dio tu mano, no lo niega, pero más dolió tu ausencia, y se lamenta, se arrepiente, como buen criollo de ley, en cuerdas de 100 guitarras me trenza en remordimiento, y termina diciendo: tristeza de haber herido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te dieron. La mujer se fue, como se van las mujeres honestas cuando son violentadas en su pudicia. De allí también que esta coplita entronca con el patrimonio tradicional español. Pícaro molinero, ¿qué le dijiste a la molinerita que está tan triste? Ofender a mujeres es un delito, no las ofendas nunca, molinerito. El pudor entonces debe ser respetuoso de sí mismo y del otro, y para respetarse a sí mismo y para respetar el otro existe el pudor. Y aclaro que el pudor no es la frivolidad de usar los símbolos pudibundos como una estrategia canallesca para burlarse del pudor. Ciertas publicidades televisivas que apelan recurrentemente a los hábitos de los clérigos o de las religiosas, o a las figuras de curas y de monjas para profanar la noción del pudor, y lo hacen frívola e impunemente. Pues bien, esta es una de las manifestaciones del cretinismo contemporáneo que decía el padre Castellani. Tampoco el pudor es gasmoñería o mojigatería, puesto que no hay que confundir la virtud con las puras formas eternas. Pero cuidado, muchísimo cuidado, porque el mundo descalifica siempre como mojigatería el sentimiento del pudor. El mundo descalifica siempre como escrupulosidad cualquier manifestación legítima y necesaria del pudor. Hay entonces un pudor corporal que tenemos que respetar y también un pudor psíquico. En ambos casos, tanto en el del pudor corporal como en el del pudor psíquico, el pudor protege un tesoro muy preciado para el hombre. Este tesoro se llama intimidad. Los medios por los cuales el hombre guarda la intimidad son principalmente tres. El hombre guarda la intimidad por la casa, puesto que la casa es la proyección espacial de la intimidad. El hombre guarda la intimidad por el vestido, puesto que en los atuendos también, y bien lo expresaba el Papa Pío XII, el pudor logra ponerse a buen cubierto, y el pudor se manifiesta a través de la palabra, del gesto, de la risa, puesto que son proyecciones del pudor tanto en el lenguaje sonoro como en el lenguaje físico. Hay risas impúdicas como hay gestos impúdicos, como hay palabras que violentan la misma convivencia. Volveremos sobre este punto que dejo ahora enunciado. Sexta reflexión. La fuerza del pudor indica la aptitud del hombre para amar. Un pudor débil coincide con una frialdad afectiva, no se confundan. Los hombres impúdicos y vulgares son los más incapaces de amar y de amar permanentemente. Un pudor fuerte, en cambio, coincide con una calidez afectiva y con una fecundidad afectiva. Por eso hay dos. La mencionada divinidad del pudor era fecunda, era prolífica, porque el pudor da frutos en abundancia, frutos afectivos y frutos espirituales, mientras que la impudicia los pocos frutos que da son vulgares y plebeyos y ruines. Esta observación la ha hecho con agudeza Max Scherer, el cual afirma también con agudeza que la disminución incontestable del sentimiento del pudor en la época moderna no es una consecuencia de los progresos de la civilización, sino un índice psíquico de una degeneración de la especie. Y sigue agregando Max Scherer, y el desdén que se tiene hoy por este sentimiento es uno de los mil testimonios de la autoridad que ejercen cada vez más los valores vulgares. Séptima reflexión. El pudor no es solo una virtud olvidada, sino que hoy ya no se la considera virtud, sino una traba, un obstáculo. En el mejor de los casos, un condicionamiento social o una costumbre que varía con las horas, una cuestión de gusto se concede a veces y casi siempre se afirma que el pudor es un prejuicio o una imposición social coactiva. No hay razón, nos dicen, para conservarlo, puesto que conservarlo produce neurosis. Y sin embargo es exactamente al revés. El mundo y en el mundo y dentro del mundo los hospitales neuropsiquiátricos están atestados de personas que viven en la promiscuidad, en la impudicia y en las aberraciones y anomalías sexuales. No existe ningún hospital neuropsiquiátrico con sala para pudorosos o sala para castos. El pudor, insisto, es una virtud. Y si todo el mundo se siente aliviado, si se les exime de practicar una virtud, no tiene que sucedernos a nosotros. El pudor debe seguir siendo la tendencia y el hábito de conservar la propia intimidad a cubierto de los extraños. Se dice de una persona que no tiene pudor cuando se comporta en público de la misma manera en que las demás personas podrían hacerlo solamente en privado. Por eso la virtud es un hábito operativo que nos conduce al bien. Pero por eso, para que exista virtud, debemos repetir los actos buenos no solo mecánica o rutinaria o monótona o técnicamente. Debemos repetir el acto bueno con el compromiso de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y, sobrenaturalmente hablando, por amor a Jesucristo. Octava reflexión. De tres maneras, decíamos, y volvemos sobre el tema como lo habíamos prometido, de tres maneras podemos proteger o desamparar nuestra intimidad: a través del lenguaje, del vestido y de la vivienda. Veamos cada uno de estos ámbitos por separado. Hay una relación directa entre la intimidad y la vivienda. El hombre sano no soporta la intemperie. Cuando el hombre se encuentra, la intemperie busca rápidamente acotar un espacio en donde pueda sentirse protegido, sea un árbol, sea una gruta o un peñasco o una mesa en el café de la esquina, pero que esté en algún ángulo y que no me exponga las miradas, puesto que yo creo que cuando ingreso a ese café todo el mundo me está mirando. Pero el gesto de arrinconarme en un ángulo es un gesto pudoroso y discreto que no deja de tener su valor. Quiero decir entonces que la vivienda nos protege de la intemperie, pero no es solamente una protección externa. Puesto que la vivienda es imagen del cosmos y es figura del universo, y la construcción de la casa con su hogar en forma de altar de fuego estuvo asociado siempre al rito, al culto, a la vida religiosa. La principal protección que nos brinda el hogar es espiritual, es interior y es religiosa. La intimidad descansa en el hogar. Heidegger, ese discutido y discutible filósofo alemán, ha hecho notar con razón que la palabra germánica Bauen tiene una raíz gótica que significa estar en paz, estar a gusto, estar tranquilo, protegido y amparado. Pues bien, es esta palabra la que se utiliza para designar al hogar. La casa entonces es el lugar de la protección, pero es también el lugar de la compañía. Vivir con otras personas en la misma casa es vivir en otras personas, es compartir la intimidad. Y cuidar de la casa es cuidar de la intimidad. y el descuido del hogar por la impudicia destruye la intimidad por vía del confianzudismo. De allí que el padre Petit de Murat se quejara: qué degradado que está el hombre, decía el padre. Qué degradado que está el hombre que guarda y reserva lo peor para la intimidad. Cree que la intimidad es el lugar de la chabacanería y de la desvergüenza y de la insolencia y de la impudicia, cuando en realidad la intimidad del hogar es el lugar del señorío. Pero relacionemos la intimidad y el vestido. No agota la comprensión del vestido su consideración como una prolongación del sistema térmico corporal. No solamente nos vestimos porque hace frío, no solamente no debemos desvestirnos por razones climatológicas, el hombre no se viste solo para protegerse del frío o por humanidad, cubrir el propio cuerpo, decía el Papa Pío XII, significa que el propio cuerpo se tiene en posesión y que no está a disposición de nadie, que no se está dispuesto a compartirlo con cualquiera o con todo el mundo y que solo se descubre en la intimidad ante aquel a quien sacramentalmente se ama. El pudor corporal se ve violentado y arrebatado cuando una persona toma posesión de la corporalidad de la otra sin que haya mediado un consentimiento, una aceptación voluntaria y un orden sacramental. El amor no es un saqueo, el amor no puede pertenecer al rubro de los objetos saqueados por los saqueadores contemporáneos. El amor no puede ser saqueado ni profanado. No hablemos de casos extremos, no hablemos de casos de degeneración que claman al cielo. Hablemos de algo que puede estar al alcance pecaminoso de cualquiera de nosotros, el confianzudismo. Por eso también dice un poeta español: el beso delincuente, el fantasma del beso delincuente, el pueblo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y cada noche, amor, celosamente me vigilas la boca con que cuido para que no se vicie y se desmande. La tarea de la esposa, la tarea de la esposa cristiana, de preservar la decencia de los gestos, la decencia del lenguaje y aún de vigilar por el beso pudoroso al que hace referencia el poeta. ¿Y qué relación hay entre la intimidad y el lenguaje? Pues referido al lenguaje, el pudor es la tendencia y el hábito de conservar en posesión plena la propia intimidad sin comunicarla a los demás de un modo oral, gestual o escrito, de manera tal que al comunicarla estemos profanando la reverencia de vida al propio ser y al ser del otro. Quiero decir entonces que el lenguaje no puede utilizarse para desnudar la intimidad impúdicamente. La intimidad no es del dominio público y si el lenguaje expresa impúdicamente mi intimidad, también cometo un atropello contra mi propio ser. Es el drama de la palabra violada y profanada que también decía el padre Petit de Murat. En rigor, el yo más íntimo de una persona es inefable y es inviolable. Suele hacerse patente en la entrega amorosa. Pensemos, por ejemplo, en los grandes soliloquios de la literatura universal, los grandes soliloquios de los místicos, aquellos que podían hablar con Dios de sobremesa, como dice Anzuategui hablando de Santa Teresa de Jesús, tú que te quedabas con él hablando de sobremesa, la virtud de la parresía, la familiaridad con Dios. Pensemos en esos grandes soliloquios de los santos y allí encontraremos la palabra pudorosa, custodiada, exacta, la palabra que se ordena del hombre a Dios y que de Dios procede. En la desnudez admirable del alma enamorada de un San Juan de la Cruz o de la precitada Teresa la Grande, pensemos en el verdadero amor cristiano entre dos criaturas. Y vuelvo al poeta que por el momento no cito. Cállate por Dios, le dice él a ella, cállate por Dios, que tú no vas a saber decírmelo. Deja que abra todos mis sueños y todos mis lirios. Mi corazón oye bien la letra de tu cariño. el agua lo va temblando entre la flor del río, lo va soñando la niebla, lo van cantando los pinos y la luna rosa, y el corazón de tu molino. No apagues, por Dios, la llama que arde dentro de mí mismo. Cállate, por Dios, que tú no vas a saber decírmelo. Es el varón enamorado que le dice a la mujer que ama que no necesita expresar en ese momento nada, puesto que lo que va a expresar es inefable y por lo tanto merece el respeto del silencio. Garcilaso de la Vega decía algo parecido. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Aclaro eso sí, que el voz de Garcilaso es un voz majestático y no porteño. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Y así que decía el padre Castellani, las mujeres no han nacido para escribir poesía, pero para algo más importante han nacido, para inspirarla. Y Garcilaso se sintió inspirada por esta musa que era la mujer a quien amaba y le escribió estos versos magníficos. Cuando estemos entonces a punto de profanar la conversación amorosa con palabras vulgares, callemos, callemos y pidámosle a María el don de la inefabilidad, el dulce nombre de María. Novena reflexión. El pudor es el hábito y la tendencia, decíamos, a mantener la posesión de la propia intimidad y a mantenerla en el estado de máxima perfección posible, en vistas a una entrega por la cual se trasciende la soledad y el sujeto se autoperfecciona. Es decir, que el pudor es señorío, es conservarse para darse, puesto que nadie puede dar lo que no tiene y menos aún nos podremos dar si no nos poseemos. El señorío del hombre se mide por el pudor, ya que ser, dice Javier Zubiri, es ser suyo, es ser de uno mismo, es disponer de sí. El impúdico no se posee, porque la supresión del pudor logra que para esa persona impúdica su propia intimidad sea res nullius, cosa nula. La persona se extingue, se abandona, la supresión del pudor lo vuelve procaz. La intimidad se pierde, y presten atención los más jóvenes a esto, se pierde por la embriaguez, se pierde por la promiscuidad sexual y se pierde por la iracundia. Exactamente los tres malditos disvalores que hoy son exaltados y promovidos y publicitados. La embriaguez, la promiscuidad sexual y la iracundia. Tres estados psíquicos que colocan al hombre al borde de la alienación y de la atomización y que hoy, como les digo, están dolorosamente potenciados hasta el extremo. La impudicia, y esta es la décima reflexión que quiero hacerles, conduce al ateísmo, porque si la intimidad personal está disuelta por la falta de pudor, el ateísmo se vuelve inevitable, pues el encuentro con Dios se realiza siempre en el centro mismo de la intimidad personal. Me encuentro con Dios en la intimidad personal. Si mi intimidad personal, si la reverencia que me debo a mí mismo y que le debo al otro ha sido destruida por la promiscuidad, por la destemplanza, por la embriaguez, pues entonces, ¿qué dificultad práctica puedo tener en caer en el ateísmo? El Papa Juan Pablo II, en su obra Amor y Responsabilidad, lo ha dicho de este modo. Si hay alguna virtud que haya perdido a causa del resentimiento su derecho de ciudadanía en el alma, en el corazón del hombre todo, es a buen seguro la castidad. Ilustrativa y gráfica y rotunda frase del pontífice, una virtud que ha perdido el derecho de ciudadanía en el alma humana. Y agrega el Papa, se han empleado algunos en forjar toda una argumentación para demostrar que no solamente no es útil, sino que al contrario es dañosa la virtud de la castidad. Se ve en la castidad y en la continencia, concluye el Papa, los grandes enemigos del amor, y de ahí que se desniegue la estima y el derecho a la ciudadanía en el alma humana. Pues bien, dice el Papa, debemos volver a ser ciudadana del alma a la castidad. Debemos volver a ser ciudadano del alma al pudor. Undécima reflexión. Existe el pecado contra el pudor. La lujuria se opone a la castidad. La lujuria se opone al pudor. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios se dice, no os pertenecéis. Se nos dice, no os pertenecéis. Porque habéis sido comprados a gran precio. Glorificado pues a Dios en vuestros cuerpos. Esta es la razón principal para que los hombres se traten a sí mismos y al prójimo castamente. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. La lujuria es una profanación del ser. Y la lujuria tiene también algo de sacrilegio, por lo mismo que el apóstol San Pablo nos dice, no pertenecéis. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para ser los miembros de una ramera? El hombre que viola la castidad en él y en los demás comete un sacrilegio, puesto que se hace hijo de una meretriz y no hijo de Dios. Prefiere la filiación de una ramera y no la filiación de Dios uno y trino. Por eso la lujuria es un naufragio que conduce al ateísmo. Es el naufragio del ser que se revela contra el ser supremo. Y produce sus efectos la impudicia, que están a la vista hoy, desdichadamente. La mente se enceguece, la precipitación aparece, la irreflexión campea y la inconstancia empieza a caracterizar las acciones de los hombres. Son desórdenes que alteran la inteligencia del impúdico, pero hay desórdenes que alteran su voluntad. El impúdico no resiste darle primacía al amor propio, un amor desordenado que a veces termina siendo odio al prójimo y por odio al prójimo odio a Dios. Amor incluso de la vida presente y odio de las postrimerías. No van a encontrar nunca un hombre impúdico, no van a encontrar nunca un hombre lujurioso que se plantee el problema de las postrimerías. La muerte, el juicio, el infierno, la gloria, son temas prohibidos para el lujurioso. Él está en los temas chabacanos, vulgares, ruines y plebeyos. Pero el otro pecado contra la castidad, el otro pecado contra el pudor, es todavía, si cabe esta jerarquización, más grave todavía, más grave que la lujuria, es el adulterio espiritual. Puesto que si el espíritu se recrea en placeres que contrarían el orden divino, estamos ante la fornicación espiritual.